vengo a pedirte aquí, me abras tu corazón para dejar de hacer macanas. Voy a dejar de hacer macanas. Vas a tener que hacer que olvides. Pedirte aquí.